las siete bases militares que operaría Estados Unidos en suelo colombiano, elevaría a 872 las instalaciones norteamericanas de este tipo en más de 40 países del mundo. Indicador que revela el reforzamiento de las ínfulas hegemónicas globales de la superpotencia. Tales datos fueron comentados por el experto Chalmers Johnson, profesor de la Universidad de San Diego, en un artículo aparecido este mes en la revista Asia Times. A juicio de Johnson, tal despliegue es innecesario para la genuina defensa de Estados Unidos, amén de provocar fricciones con otros países y representar el derroche de 250 mil millones de dólares por año, según cálculos registrados en la publicación Foreign Policy in Focus, citada por el experto. Consideró Johnson que el presidente Barack Obama no se ha percatado de que Estados Unidos no tiene más capacidad de ejercer su hegemonía global, mientras exhibe un lastimoso poder económico lisiado y la nación vive una decadencia sin precedentes. En tal sentido, expuso razones básicas para liquidar el imperio militar estadounidense. El país carece de los medios para asegurar un expansionismo exitoso. Va a perder la guerra en Afganistán, lo cual abultará más su quiebra. Y la opinión pública acabará por repudiar a los políticos cuando aflore la verdad sobre el vergonzoso secreto del despilfarro de los gastos en todas estas 872 bases militares. Y a propósito de las bases que intenta Estados Unidos plantar en tierra colombiana, en suelo colombiano, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, aquí por la 107.3 FM Tincunaco, en el día del general Don José de San Martín, uno de los libertadores de esta tierra tan bendecida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este panorama a la actualidad latinoamericana que hemos llamado Latinoamérica Vive aquí por Latincunaco 107.3, tu voz, nuestra voz. Y hoy es un día bastante particular en la República Argentina porque hoy se está conmemorando el aniversario número 169 de la muerte de uno de los próceres, no solamente de aquí de la Argentina, sino de la patria grande, el señor Don José de San Martín, quien ha sabido luchar y pelear por algunos... ideales, por algunos ideales de libertad, sobre todo, ¿no? En la operación técnica de este programa se encuentra el señor Daniel Zambrana y como todas las tardes de estos lunes maravillosos aquí en la FM Tincunaco en Barrio San Atilio, le damos la bienvenida también a Fernanda. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andan del otro lado del micrófono? Les doy un saludo grande a todos y les digo que si se quieren comunicar con Latinoamérica Vive lo pueden hacer al 15 66 90 50 02 y también nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar o si no, latinoamerica.vive@hotmail.com. Bien, pero hay un sitio, ¿no? Hay un sitio en la web para todos aquellos que no nos pueden escuchar en vivo o que quieren escuchar todos los contenidos de la radio, lo pueden hacer a través de www.fmtincunaco.blogspot.com. 13.08 en casi toda la República Argentina y como decíamos... ¿Vino el verano? Sí, vio 18 grados, una tarde realmente muy... plácida, muy cálida de este lado del mundo aquí en Barrio San Atilio y decíamos en el comienzo, estamos celebrando aquí en la Argentina el día de nuestro libertador, ¿no? Casi que es nuestro máximo prócer, podemos decir así. Sí, como fue Simón Bolívar para Venezuela, como lo nombra Chávez, podría ser el nuestro también, no, o sea, no solamente nuestro, sino de varias naciones. De varias naciones, como lo es Artigas para Uruguay o O'Higgins para Chile. Don José de San Martín parece ser como nuestro prócer, como el número uno, podemos decirlo, ¿no? Sí, yo diría que sí. ¿Qué le enseñaban o qué recuerdos tiene de la primaria con respecto a Don José de San Martín? Porque es un personaje que está como muy bien. ¿Quién no ha hecho de granadero o se ha puesto el gorro ese de San Martín? ¿Quién no ha hecho esa pantomima de cruzar la cordillera? Mire, lo único que me acuerdo de que lo que me enseñaron en la primaria es justamente eso, el tema de toda la hazaña que fue para él cruzar la cordillera, que obviamente en ese momento no existían los pasos, ni siquiera se conocían los pasos, y que fue una ardua tarea donde muchos cayeron, pero como siempre siguió adelante en pos, bueno, de su misión, que era libertar por lo menos esta parte de América Latina. ¿Sabe que ayer estaba escuchando, cuando se acercan las fechas, este tipo de fechas, aparecen informes, testimonios, politólogos, historiadores, hablando, ¿no?, del personaje o del día en cuestión, y hablaban de una situación que desconocía hasta ayer o no tenía tan en claro, que hablan de San Martín como un supuesto agente del Reino Unido. Ay, no. Basta, la verdad me sorprendió, favor. Dije, ¿qué pasó? Vamos más con Honduras, con todo lo que está pasando y ahora esto. Pero mire qué extraño, porque termina siendo un tipo que va a aprender ejercicios militares a España, pelea para España, ¿no?, porque él lucha para el ejército español, vuelve a la Argentina y empieza a luchar contra España, ¿no? Sí, bueno. Pero en ese interín dice que cuando vuelve a la Argentina, vuelve como agente encubierto del Reino Unido para desestabilizar el gobierno español y para que el Reino Unido tenga como más territorio libre para poder desembarcar en estas latitudes del mundo. Mire, es una teoría, podría llegar a ser. La cuestión una teoría es más. Es que nos liberó, digamos, de los españoles, y eso en realidad es lo más importante. Así es. Programa cargado de información, si los hay el día de hoy. Lleno de información. Yo le recomiendo a la gente que se acomode bien en la mesa si están comiendo, o que se acomoden en un sillón si ya terminaron de comer, y se preparen a escuchar Latinoamérica Vive, porque hay de todo. De todo. Hoy vamos a estar comentando y hablando, vamos a darle como una segunda instancia también al tema de las bases militares que se van a estar poniendo en Colombia, se van a estar instalando en Colombia. Las bases son de Norteamérica, son de Estados Unidos, y esto ha traído como una serie de respuestas y de reacciones en los gobiernos latinoamericanos, en los gobiernos sudamericanos, y esto lo vamos a estar analizando y compartiendo aquí en Latinoamérica Vive. Bueno, también vamos a seguir hablando de Honduras, porque el golpe de Estado continúa. Así es. O sea es. Que nos vemos en la obligación de seguir informando a la gente sobre qué es lo que está pasando en Honduras. Tenemos un informe de Lenguas Largas que en breve vamos a compartir con todos ustedes. También vamos a hacer un análisis de cómo se están posicionando los grupos indígenas en Latinoamérica. O sea, los pueblos originarios, que fueron los que estuvieron siempre, en un momento parece que estaban como exterminados realmente. Es. Están volviendo a surgir, y vamos a ver qué es lo que está pasando y cómo se están posicionando en Latinoamérica otra vez. Y en este programa de Latinoamérica Vive se abren las puertas para recibir a las voces de las radios comunitarias de toda América Latina. Vamos a estar compartiendo la visión de las radios comunitarias acerca de qué pasa en cada uno de aquellos países. También vamos a estar hablando sobre... ¿cómo le puedo decir? Dígame. Cultivos ilícitos. Cultivos ilícitos. Un mito. Vamos a derrocar un mito hoy. Un gobierno, un mito. Bien. Y por ahí podemos empezar por eso, derribando un mito, ¿por qué no derribar un gobierno, no? Bueno. Dice que me pasé con eso. Sí, se pasó. Me igual, pasó. Bueno. Está bien. ¿Dónde me siento mejor? Todos esos temas y muchos temas más vamos a estar analizándolos, desandándolos, pero lo más importante es compartiéndolos con todos ustedes en este feriado aquí en la República Argentina del 17 de agosto del año 2009. Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. ¿Y ellos son de qué? ¿De dónde son? ¿De qué ciudad mexicana son? ¿Del DF? Del DF, son, ¿no? Defeños. Defeños. Molotov. Del Monstruito Federal. Del Monstruito Federal, así es. Molotov, Here We Come, aquí en Latinoamérica Vive. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Trece y 18 en casi toda la República Argentina, menos en la Hollywood puntana, como nos gusta decir en este programa. Y antes de irnos a una situación tan hostil como es la que está sucediendo en, en, entre Venezuela, Colombia, con esta situación, Ecuador también, y de alguna manera también nos afecta al resto del continente. Quería hacer mención previo a esto, una situación mucho más, podríamos decir, mucho más placentera, mucho más solidaria, que es que este sábado se estuvo celebrando el Día del Niño aquí en el Centro Comunitario Belén, y no quiero pasar este programa sin agradecer a todos, absolutamente a todos y todas las personas que pudieron hacer posible de que el sábado se viviera una verdadera fiesta aquí en el Centro Comunitario Belén, donde pudimos celebrar con todos nuestros pibes y pibas el Día del Niño. Cada cual se llevó un regalo, todos nos fuimos con una sonrisa. Todos contentos. Todos contentos. Le digo que me fui lleno de tierra, participé en muchos de los juegos. Sí, fue ese mi regalo. Creo que me fui con pedacitos de papel de diario hasta dentro de la oreja, creo que tenía el sábado por la noche. Bueno, pero la pasó bien. La pasé muy bien y quiero agradecer a todos, sinceramente, porque todos y todas, porque hemos trabajado mucho y porque todos y todas han puesto sus cuerpecitos para que esto funcione, ¿no? A todos los programas de la radio que participaron, como El Camino del Rock and Roll, Bocacha con la Cueva del Rock and Roll, los chicos de La Laguna Negra también estuvieron participando, todo el equipo de la Tincunaco trabajó, más todos los educadores y educadoras del centro comunitario, todas las estuvimos ahí, ¿no? Y salió realmente muy, pero muy lindo, así que enviamos un saludo muy grande a todos. El grupo de jóvenes laburó también, estuvo muy, muy a tono, sí, disculpe. Yo después me voy a meter en el blog para ver las fotitas. Invitamos a todos y a todas a que visiten nuestro blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Qué bien que le sale, le digo. Bien, lo practiqué un montón de veces. Nada, entren a ese sitio y van a poder ver algunas fotos y donde la estamos pasando realmente muy bien todos, los chicos, las chicas, nosotros. Y si ven una mancha negra ahí... ¿El payaso es usted? Mire, no tengo respuesta para eso. Si es... No sé con qué, cuál es la pregunta. Dale, pronto, porque hay una foto de un payaso. Yo soy esa mancha negra que se ve en una foto cubierta de tierra. Ese soy yo. Bueno. No sé si es tiene que ver o no con ser el payaso de la fiesta, pero por ahí era yo el payaso. Por ahí los chicos se divirtieron. Por ahí los chicos se divirtieron. Y la semana pasada, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, salió por toda Latinoamérica a hacer la gira mágica para explicar lo inexplicable. ¿También es mago? Sí, también es mago, Álvaro. Y en esta gira que fue lo llevó por Brasil, por Bolivia, por Paraguay, lo trajo a la Argentina y lo acercó también al país trasandino de Chile, trató de explicar lo inexplicable, ¿no? ¿Qué función? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Sí, creo que hubiese sido más fácil explicar esa situación porque él trató de explicar qué venían a hacer o qué función venían a cumplir las bases norteamericanas en su territorio. Mire, hoy el día de San Martín se debe estar revolviendo en su tumba. Yo creo que sí, creo que sí. Y imagínese el esfuerzo que hicieron esos hombres por libertar América para que después venga un gobernante y ponga la cantidad de bases que se le ocurre en su territorio, en nuestra América. En nuestra América. En nuestra patria grande. Mire si viviera Bolívar, San Martín. Es un escándalo, Es un verdadero escándalo. El asunto es que salió a dar explicaciones y en realidad nadie las atendió, porque en definitiva todos los distintos presidentes, los primeros mandatarios de los países, en definitiva quedaron como insatisfechos, ¿no? con las explicaciones que dio Álvaro Uribe. Pero parece que ahora el que sale a reforzar estas explicaciones es el gobierno de los Estados Unidos, porque sale ahora a través de su secretaria de Estado y a través de distintos funcionarios a discutir con países de Latinoamérica el acuerdo que tiene con Colombia, el acuerdo militar que tiene con Colombia. Así que el gobierno de los Estados Unidos informó este viernes pasado que va a discutir con países latinoamericanos el acuerdo militar firmado con Colombia. El anuncio se hizo un día antes de la firma del tratado o del pacto bilateral entre Estados Unidos y Colombia, según el cual los militares estadounidenses podrán hacer uso de 7 bases en territorio colombiano. El vocero del Departamento de los Estados Unidos, Philip Crowley, afirmó que tanto su país como Colombia discutirán con otros países de la región el tema de las bases militares. Así que nos van a venir a explicar qué es lo que van a hacer en territorio colombiano. De todos modos, Crowley expresó que el asunto es estrictamente bilateral. De eso estamos seguros, no nos sí, queda no ninguna nos queda duda. No. Y no descartó la intención de hacer uso de las bases colombianas. De eso también estamos seguros sí, y no sí. nos queda ninguna duda. Durante el último encuentro de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, propuso que Estados Unidos explique por qué pretende hacer uso de bases militares en América del Sur. Ante el pedido, el vicejefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general James Cartwright, como el de los Bonanza, Cartwright, ¿se acuerdan? Sí. Reconoció que el gobierno... Pero sin bonanza. De bonanza no tiene nada. Reconoció que el gobierno de su país debe aclarar el alcance del acuerdo y que debe hacerlo de forma transparente. Por otro lado, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este viernes que el imperio inició una ofensiva general que tiene como objetivo revertir el cambio impulsado por los movimientos progresistas en la región. Con estas palabras pidió a la población no subestimar las intenciones del gobierno estadounidense al instalarse en las bases colombianas. Le digo que esto me hace acordar, ¿sabe a qué? ¿A qué? A la Guerra de las Galaxias. No. ¿Por qué? Es como una telenovela, vio que en la Guerra de las Galaxias está el senador y es toda una situación política, en definitiva. Y van exterminando distintos planetas. Mire, hay una mujer que es escritora, periodista y experta en temas latinoamericanos. Se llama Estela Caloni. Y creo que las palabras que vamos a compartir de ella nos aclaran un poco más el panorama con respecto... ¿Qué intenciones tiene Estados Unidos con la instalación de estas 7 bases en territorio colombiano? Compartimos y escuchamos a Estela Caloni. Esto ha puesto en alerta a mucha gente y es una gran preocupación, y hemos visto las protestas que ha habido por esta ampliación. En realidad mucha gente decía instalan bases, pero en realidad estaban instaladas. Estas son bases que eran un cordón militar alrededor, que funcionaban muy consensuadamente con la base de Manta en Ecuador, puesta en el año 2000. Y en Colombia ya funcionaban un anillo de una cadena militar de bases que eran Tres Esquinas, La Arandia, Puerto Leguizamo, y a eso se le puede agregar también las del Guaviare y Leticia, más una red de radares. Entonces es grave porque también... El ejército colombiano ha planteado alguna vez la necesidad de formar un comando unificado de los ejércitos de América Latina, que dependería del Pentágono, de Estados Unidos, por supuesto. Esta presencia que a nosotros también nos engloba, porque para eso está trazado el Plan Puebla-Panamá, que ahora se enriqueció muchísimo con los cambios que se sucedieron en México, en la relación militar de México con Estados Unidos, que tiene ahora una enorme presencia estadounidense en México. Tenemos el avance en toda América Central. Hay algo que nadie dice, que es que el presidente Zelaya estaba intentando hacer un gran aeropuerto hondureño que le servía para temas comerciales y de todo tipo en Palmerola, aprovechando esa base. Y eso también ayudó muchísimo a que se hiciera el golpe militar, porque tendrían que haberse ido los norteamericanos de Palmerola. En Centroamérica tenemos en El Salvador, tiene bases de operación en Guatemala, en el Petén guatemalteco, y bueno, tienen en Perú otras bases militares, en Colombia, bases militares de estas 5 que habíamos mencionado. En Puerto Rico, si bien levantaron algunas bases militares, pero ellos mantienen, de cualquier manera, una extensión de 200.000 millas cuadradas de mar donde están actuando alrededor de Puerto Rico. Es decir, que no se han retirado y también tienen campo de rastreo bajo el agua para submarinos, campo de guerra electrónico. Es decir, tienen en todo el Caribe, en Aruba, Curazao, que todo esto está muy cercano a Venezuela. Colombia, en la parte centroamericana, tiene estas bases. Entonces, Sotocana, Concebreco, Lecomalapa, en El Salvador, tienen un asentamiento en Liberia, Costa Rica, y estas otras bases más pequeñas, que todavía no se pueden decir, pero que están actuando como tales, tanto en Guatemala haciendo ejercicios en común con la base de Palmerola, como en El Salvador. De la misma manera han dejado algo en Panamá, en la isla Galeta, que es también un entramado submarino de rastreo muy importante, de comunicaciones estratégicas también. Imagínense Brasil, que tiene esa presencia militar en el Amazonas. Es un cinturón que los empieza a rodear, como empieza a rodear otros países. Acá en el sur también, en Paraguay, por ejemplo, arriba cerca de la frontera con Bolivia, no tienen una base militar, tienen una estructura en un cuartel militar que era lo mismo que tenían en Colombia. Los cuarteles militares del Paraguay están situados en toda la zona fronteriza con todos nuestros países. En cada uno de esos cuarteles ellos tienen una infraestructura donde pueden aterrizar aviones con equipos militares de guerra, los grandes aviones. Son pistas estratégicas que les sirven para esto, que es el despliegue rápido, es decir, lugares de donde ellos se pueden movilizar rápidamente ante cualquier conflicto en América Latina. Esto es despliegue rápido. No se han ido del todo de Honduras, que mantienen esta presencia en Reina Isabel, en Aruba, en Curazao, una presencia muy grande de misiles, Guantánamo en Cuba, que la mantienen, y esta presencia que sigue habiendo lamentablemente en varios lugares de América Latina. Bien, alarmante, ¿no? Alarmante la situación que describe Estela Caloni, escritora, periodista y experta en temas latinoamericanos, con respecto a las distintas bases que tienen los Estados Unidos en todo Latinoamérica, porque habló y detalló, ¿no?, las distintas bases que tiene Estados Unidos en puntos estratégicos de toda Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, y habla, ¿no?, del Plan Mérida en México, sí, donde militarizó. Plan Mérida que terminó no resultando, porque al final no les mandaron el dinero, que la remesa, digamos, que le tenían que mandar, sí, para ajustar el Plan Mérida. No sé, parece que no terminó de articularse el Plan Mérida. Sí, más allá de... Pero no sé si tienen que ver con la crisis o con que realmente no quisieron llevarlo a cabo. Mire, las distintas denuncias que vienen por parte de las organizaciones sociales mexicanas hablan de una total militarización de las calles mexicanas, sobre todo hacia el norte del país, ¿no? Sí, hacia el norte del país está súper militarizado. Porque imagínense que México comparte una amplia frontera con Estados Unidos, de océano a océano, o sea, del Golfo de México al Pacífico. Y imagínense que todos los centroamericanos que quieren emigrar, y los mexicanos y sudamericanos quizás también, pero más que nada de Centroamérica para arriba, para el norte, todos pasan por México. Pasan por México. Hablaba Estela Caloni de esta situación, ¿no?, de las bases colombianas, con respecto a que, bueno, Estados Unidos está saliendo de Manta, de la base de Manta en Ecuador, y también Holanda, un país aliado al Imperio de los Estados Unidos, estaría dejando las bases de Aruba y Curazao, y con esto el área que cubría a Venezuela quedaría como desafectada, o sea, como que Venezuela estaría sin control militar cercano estadounidense o de alguno de sus aliados, en este caso Holanda, ¿no? Sí, pero sin embargo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que en América Latina comienzan a soplar vientos de guerra, justamente refiriéndose al acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para instalar estas 7 bases militares en la región. Iba a preguntar, ¿no?, ¿Qué dice a todo esto Hugo César Vientos Chávez? Vientos de guerra. Empieza otra telenovela. Totalmente, porque... Se terminó, llegamos al final con Ingrid Betancourt de la telenovela de las FARC entre Venezuela y Colombia. Ahora arranca bases militares. Esto es no se la pierdan. Síganla capítulo a capítulo en Latinoamérica Viva. De todas formas, creo que esto es un poco más grave aún y es un poco más delicado el tema que... esto es gravísimo. Esto es muy grave. Esto más que un teleteatro es una película de terror. De todas formas, queríamos tener el testimonio de Hugo César Chávez, porque es el país, creo que directa o indirectamente más afectado con la instalación de las bases militares, o por lo menos el país más amenazado por la instalación, sí, de estas bases que militares. Justamente Hugo César Chávez, como le gusta decir usted, hizo la advertencia durante la tercera reunión ordinaria del Consejo de Jefes y Jefas de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que se realizó en Quito, Ecuador. Esto fue la semana pasada. Fue la semana pasada. Donde no llegaron tampoco a ningún acuerdo. No pudieron generar un acuerdo, un consenso entre todos los países con respecto a las siete bases colombianas, con las siete bases norteamericanas en Colombia, y tampoco llegaron a un acuerdo final sobre la situación y el conflicto en Honduras. Tampoco se llegó a una resolución final. No, de hecho se lo suspendieron y prometieron seguir la reunión. Sí. El 28 de agosto 28 en la de ciudad agosto. De San Carlos de Bariloche. En el Hotel Yao Yao se van a sacar van a sacar una foto con el San Bernardo. Sí, y nada. Y van a comer un montón de chocolates. Un montón de chocolates también. No, pero sabe que a esta reunión sí dijo que iba a venir Álvaro Uribe. Sí, fue el primero en confirmar porque, obvio, Bariloche no se lo pierde nadie. No se lo pierde por nada. De paso, esquivamos un poquito. Bueno, Hugo Chávez le contaba que aseguró además que la instalación de las siete bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano podrían representar el comienzo de una nueva tragedia. Vayamos anotando nombres como para título de la novela. El comienzo, vientos de guerra, vientos el comienzo de una nueva tragedia. Y agregó que el gobierno de Colombia defiende la tesis del ataque preventivo y afirmó que ahora, con este refuerzo yanqui, se van a sentir más guapos. O sea, más guapos quiso decir más cancheros, ¿no? Sí, más con más valentía. Exacto. No más lindos, dice usted. No. No creo. Y dijo, esto puede generar una guerra, incluso en Sudamérica. Pero igualmente, escuchémoslo mejor en sus propias palabras. El gobierno de Colombia, a pesar de los esfuerzos que hicimos y que dieron su fruto, nunca se ha retractado. El gobierno de Colombia hoy defiende la tesis del ataque preventivo. Venezuela está en la lista. Están a la orden de las provocaciones. Y ahora con este refuerzo yanqui, pues se van a sentir más guapos y apoyados los guerreristas en territorio colombiano. Esto puede generar una guerra incluso en Sudamérica. Yo te oí decir que una nueva agresión contra Ecuador, la respuesta sería militar. Lo vi por Telesur, te vi. Yo lo dije ayer, una agresión de Colombia contra territorio venezolano tendrá respuesta militar. No tendríamos otra alternativa por dignidad. Por dignidad. Y qué casualidad, los gobiernos más guerreristas del mundo de hoy y del siglo XX, de muchos años, de al menos la mitad del siglo XX, la segunda mitad, Estados Unidos, que ha invadido al que le ha dado la gana, con cualquier excusa, Irak, y colgaron al presidente. Y quienes trataron de defender, los siete abogados que trataron de defender al Saddam Hussein fueron los asesinados. Fidel Castro me dijo, Chávez está muerto. Y me dijo, si nos tocara a ti o a mí resistir una invasión algún día, Chávez, no podemos hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco, agarra un fusil y ve de primero. Y es lo que habría que hacer, por dignidad, como lo hicieron nuestros libertadores, ¿verdad? Y muchos de nuestros quienes nos antecedieron. Fuertes palabras, totalmente, ¿no? Amenazas pero de guerra. Pero Chávez nunca se queda en las medias tintas. No, completamente. Debe ser escorpiano, porque siempre manda, ¿no? Así son los escorpianos. Así dicen, no, eso dicen, bueno, qué sé yo. No sé. El presidente de Venezuela se manifestó muy, pero muy preocupado por el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos y mencionó que cumple con su obligación moral de alertar. No es que está amenazando ni que está, ¿cómo se dice? Predigitando alguna situación, ¿no? Él simplemente dice que tiene la obligación moral de alertar. Ahora, hay un peligro en toda esta situación y es la situación de que, con la postura de Chávez, no se lo tome muy seriamente o muy en cuenta, pero lo que está diciendo Chávez es realmente muy serio y es de verdad. Es muy real. Peligroso. Más allá, como decíamos, de la verborragia de Hugo César Chávez, presidente de Venezuela, lo que está diciendo es muy, muy cierto y muy real. Estamos ante una situación muy delicada. Son siete bases norteamericanas en el corazón de Sudamérica. En la puerta de entrada a Sudamérica y a Centroamérica. A Centroamérica, el corazón de la Amazonia, o sea, muy cerca de una... Sí, y no olvidemos que también las FARC todavía siguen vivas. Y sí, es un movimiento que tiene 50 años. El movimiento guerrillero revolucionario más antiguo de Latinoamérica y el que más hombres tiene. O sea, que ya se haya pasado los 15 minutos de fama no quiere decir que no sigan ahí y que no sigan militando y que no... y que no sigan, digamos, en su lucha. Mire, con respecto a la FARC, ayer escuchaba unas declaraciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que recientemente asumió su segundo mandato. Decía que, bueno, que lo vinculaban con la FARC y que la FARC había financiado la campaña política de Rafael Correa, ¿no? Y lo vinculaban directamente con uno de los capos, con una de las cabezas más visibles de la FARC. Un segundo o un tercer jefe de la FARC sale a decir que no tienen ningún tipo de vinculación con Rafael Correa y que jamás pusieron un peso para la campaña de Rafael Correa, y automáticamente miembros del gobierno de Álvaro Uribe dicen que es un delincuente y por lo tanto no hay que creerle. Entonces, Rafael Correa, ¿pero cómo? ¿Pueden creerle al jefe que lo vinculaban con él y a este no hay que creerle? O sea, es parte de la doble... Sí, es parte de la... del doble discurso que viene llevando el gobierno de Álvaro Uribe con respecto a este tema y a todos los temas en realidad, ¿no? Y creo que tenemos que tener muy en cuenta las palabras de Hugo César Chávez, presidente de Venezuela, con respecto a que estamos en una situación muy delicada y que esto puede generar un conflicto bélico en Latinoamérica. Recordábamos, como decíamos en programas anteriores, que las grandes potencias o los grandes poderes económicos, entre ellos los de las fábricas de armas, o sea, los fabricantes de armamentos, están en crisis también y están necesitando algún tipo de conflictos para vender y poder meter sus productos, ¿no? Parte de sus ganancias tiene que ver con la generación de conflictos bélicos para ellos poder generar o distribuir o proveer armas. Bueno, están en crisis. La crisis no solamente afecta a los gobiernos o a las empresas, sino a las fábricas los laboratorios, sí, o las fábricas de armas. Bueno, también nos inventaron también se una peste. De eso para la gripe. Claro, exacto. La gripe porcina. Los laboratorios necesitaban dinero fresco. Bueno, nos inventan una peste y nos la tiran encima como la gripe A. Las fábricas de armas necesitan dinero fresco, necesitan dinero líquido. Necesitan una guerra. Inventemos una guerra. Está la de Afganistán, que mandaron ya más tropas y más efectivos y más armas para allá. Están en franca retirada de Irak porque el pueblo no apoya y porque ya no hay nada más para saquear, no hay nadie más para matar, no hay nadie más para perseguir. Un país saqueado y destruido, entonces ya se están retirando de Irak. Entonces están necesitando un nuevo conflicto para proveer de armas. Atención con esto, ¿no? Ojalá que no seamos nosotros, Sudamérica, el ojo donde depositaron estas personas la posibilidad de que se genere un nuevo conflicto mundial. Mire, si hay riquezas, hay conflicto. Lamentablemente es así, y Latinoamérica es un continente extremadamente rico en recursos naturales. Imagínense que hasta el presidente de Brasil y la presidenta de Chile estuvieron en contra de esta decisión de Colombia. Países aliados, países neutros, neutrales, sí, sí. Con lazos fuertes económicamente y diplomáticamente con los Estados Unidos, ¿no? Y se vincularon en contra de Brasil con total convicción, ¿no? Y con Brasil, de hecho, fue el que planteó tener un ejército de, o sea, creado una guerra desde de guerrillas. UNASUR. Sí, sí. Y o aparte sea, armar, y eso fue cuando estuvo la cuarta flota el año pasado, creo que fue. Sí, el año pasado. Patrullando Latinoamérica, justamente a la altura de Colombia, casualmente. La situación es muy delicada y veremos qué sucede no solamente en los próximos días, sino ya tendríamos que ver qué sucede a futuro, ¿no? A largo plazo con respecto a estas bases norteamericanas en Colombia, situación que nos pone en alerta no solamente al hermano pueblo colombiano, sino a toda Sudamérica. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Horas 43 minutos, temperatura 18 grados, humedad 30%, el cielo está despejado. Uruguay, derechos humanos. Abogado uruguayo sostiene que la ley de caducidad es inválida. El abogado especialista en derechos humanos desde hace 25 años, Oscar López Goldacarena, aseguró que existen principios de derecho que están por encima de la soberanía de los estados, que ordenan juzgar los hechos históricos que califican como crímenes de lesa humanidad, de guerra o genocidio. Según el abogado, la ley de caducidad es inválida jurídicamente, ya que tiene vicios de fondo o de forma que no la convierten en una norma válida. López Goldacarena afirmó que por la ley de caducidad viola el principio de separación de poderes porque le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de resolver qué casos se juzgan y qué casos no, y argumenta que fue sancionado bajo amenaza de desacato militar. La ley de caducidad, lo decíamos el otro día en la presentación de esta nueva etapa de la campaña, fue dictada después de la dictadura, pero es un producto de la dictadura, es una situación jurídica que se origina en una situación política de la dictadura. Nosotros la comparamos con una especie de serpiente que nos dejó la dictadura, por la cual encadenó valores y secuestró principios, ¿verdad? El principio esencial de justicia como un elemento innegociable de un modelo cultural inherente a la democracia. Brasil, dictadura. Parientes de víctimas de la dictadura temen que se pierdan pruebas. La presidenta del grupo Tortura Nunca Más de Brasil, Victoria Graguá, expresó estar preocupada por no saber si las víctimas de la dictadura realmente recibirán justicia. Fue luego del anuncio del nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos. Graboa consideró un absurdo que la búsqueda de los cuerpos de la guerrilla de Araguaia la estén realizando los militares y que de este modo los militares se podrían deshacer de las pocas pruebas que aún existen en la región. Graboa opinó que este trabajo debería ser realizado por una comisión especial y exigió que las búsquedas de las víctimas sean supervisadas. Ecuador, medios de comunicación. El gobierno ecuatoriano crea el Ministerio de Telecomunicaciones. El gobierno anunció la creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y se encargará de la formulación de políticas públicas en materia de información. A su vez, coordinará a las instituciones públicas y privadas de investigación científica y tecnológica y también tendrá la capacidad de promocionar el uso de Internet y de las tecnologías de la información. Finalmente, el comunicado de la Secretaría de Prensa afirma que la entidad dará el seguimiento y supervisión a las empresas del Estado dedicadas a las telecomunicaciones y a las tecnologías de información. 13 horas 46 minutos, temperatura 18 grados, humedad 30% y el cielo se encuentra despejado. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale. Sábados de 13 a 15 horas. Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra. Un viaje submarino directo a tus oídos, sábados de 13 a 15 horas. La Laguna Negra, en el fondo, bien en el fondo, se hacen querer. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todo ser humano tiene pleno derecho a exigir que sus padres y madres les cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos padres sorprendidos, negándose a contar un cuento, cometen grave delito de omisión cultural y se autocondenan a que sus hijos jamás le vuelvan a pedir otro cuento. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de beber. Ante cualquier duda o consulta, diríjase a cualquiera de estos centros. Catedral de San Miguel, Belgrano 1257. Reuniones, lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Grupo Máximo, Busolini 976, esquina Güemes. De lunes a viernes de 19 a 21 horas. Hospital Larcade San Miguel, Irigoyen y Presidente Perón. Martes, jueves, sábado y domingo, 20-30 horas. Trujuy, Avenida Mitre y Calle San Miguel. Lunes, miércoles y sábado de 18 a 20 horas. Grupo Mediodía, Centro Materno Infantil Bellavista, Mataldi y Formosa. Martes, jueves y sábados de 12:30 a 14 horas. Guardia El Tamborcito, martes y jueves de 18:30 a 20 horas. Río Cuarto 2750, Bellavista. El alcoholismo es una enfermedad. Pedí ayuda. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, y no un simple negocio comercial. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. En América. Para que vuelva José Manuel Zelaya, así dice es. El estribillo. Es una, se llama La Canción de la Resistencia, y la compusieron y la tocan algunos artistas hondureños que están ligados al frente de la resistencia, ¿no? Y se llama Canción de la Resistencia, promocionando esta resistencia que lleva al pueblo hondureño, que ya lleva más de 45 días, ¿no? Hablando del pueblo que resiste, hubo una movilización muy, pero muy grande. En realidad fueron varias movilizaciones, pero la desembocaron en las dos grandes ciudades de Honduras, una en Tegucigalpa y la otra en San Pedro Sula, que recibieron manifestantes de varios centros del país. Dice que habitantes de todos los departamentos de Honduras marcharon desde el pasado 5 de agosto por las carreteras del país para congregarse en las dos ciudades más grandes de Honduras. La capital hondureña, Tegucigalpa, y la ciudad norteña de San Pedro Sula se convirtieron en los centros de recepción de miles de manifestantes que llegan de diversos puntos de todo el país. El Frente Nacional de Resistencia Popular convocó estas manifestaciones para exigir la recomposición del orden democrático en Honduras y el inmediato retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. A la medida se sumó incluso el gremio de taxistas que reúne a unos 19.000 conductores en todo el país y llamó al paro de actividades hasta que regrese el primer mandatario Zelaya. Vecinos y vecinas de las dos ciudades que reciben a los manifestantes se organizaron para acopiar alimentos y poner a disposición lugares de alojamiento en solidaridad con la medida de fuerza. Pese a que la mayor parte de los medios comerciales ignora las numerosas manifestaciones, la población se mantiene informada a través de los medios comunitarios y algunos sitios de internet o sitios alternativos de comunicación. Más de 30.000 personas en cada ciudad. Estamos hablando de un montón de gente en cada ciudad de Honduras. Hablamos de Tegucigalpa y de Honduras, que fueron las dos ciudades, San Pedro Sula, perdón, que recibieron las manifestaciones que venían de todos los departamentos del interior de Honduras hacia estas dos ciudades. Como decíamos recién, se congregaron para recibirlos, para darles alimentos, alojamiento a todas estas personas que más ni menos que vienen a manifestarse para que vuelva a reinstalarse el orden democrático en Honduras y manifestarse en contra de este gobierno usurpador y de facto que lleva adelante Roberto Micheletti. Como decía Fernanda recién, la mayor parte de los medios comerciales ignoran este tipo de informaciones porque la mayoría de los medios comerciales apoyan el golpe de Estado en Honduras. La verdad, le digo sinceramente, no pensé que iba a durar tanto este golpe de Estado. No, sinceramente no. Y a medida que van pasando los días, este gobierno de facto se fortalece, ¿no? Con el paso del tiempo. Va poniendo como nuevas imposiciones, se niega a la conversación, se niega a la negociación, cuando en realidad lo único que tiene que hacer es dejar el poder y que continúe o que retome su cauce democrático el pueblo hondureño. ¿No? Hasta ahora es que el pueblo se ha manifestado incesantemente. Totalmente. Cosa de que podía correr el peligro de que esta situación se naturalizara y que la gente ya no dé más pelea, pero la gente sigue movilizándose, eso es muy importante. El Frente Nacional de Resistencia Popular, a pesar de las denuncias de torturas, de secuestros, de muerte, ¿no?, de persecución, detenciones arbitrarias y todo tipo de atropellos a los derechos humanos, a pesar de todo esto, el Frente Nacional de Resistencia Popular continúa su lucha y ya lleva más de 40 días resistiendo y manifestándose en contra de este gobierno de facto que se lleva adelante en Honduras. A continuación vamos a escuchar un informe de Lenguas Largas, esta serie de capítulos que nos llegan a través de la agencia Pulsar, donde va a estar hablando de estas manifestaciones también, ¿no? Exactamente. Lo escuchamos y lo compartimos con ustedes. Lenguas Largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Honduras. Golpe de Estado. La marcha y la condena. Hondureños de todos los departamentos del país participan de las movilizaciones contra el golpe de Estado que llegaron este miércoles 11 de agosto a San Pedro Sula y Tegucigalpa. Por otra parte, la UNASUR condenó al gobierno golpista liderado por Roberto Micheletti. Los manifestantes marchan desde el 5 de agosto pasado por las distintas carreteras del país. El Frente Nacional de Resistencia Popular convocó a estas manifestaciones para exigir la recomposición del orden democrático en Honduras y el inmediato retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. A la medida se sumó incluso el gremio de taxistas que reúne a unos 19.000 conductores en todo el país. El sindicato llamó al paro de actividades hasta que regrese el primer mandatario de puesto. Los conspiradores, los golpistas están asustados. En lo que yo conozco, la historia de Honduras, jamás el nombre de Ferrari había sido la figura grotesca de él, porque es un obeso, entonces lo representan como un cerdo, había sido pintado en las paredes de Tegucigalpa. Habían tenido impunidad y entonces están frente a la vindicta pública. Frente a esto no hayan que hacer. Televicentro ha recibido un montón de mensajes no precisamente tiernos en las paredes en donde funciona, lo mismo que la llamada Torre Libertad. Es un hombre completamente absurdo que le ha colocado Juan Arévalo a sus programas, que es otro de los complotistas y otro de los golpistas. Lo mismo ha sucedido con todos los directores de estos programas. Yo creo que para ellos no es agradable, ni siquiera para el cardenal, para él mucho menos, encontrar en cada pared de la ciudad su nombre estampado, denunciándolos como los autores de este golpe de Estado. Entonces ya es el pueblo protestando, y como no encuentra páginas de un periódico ni una emisora en que hacerlo, lo está haciendo en las paredes. Las paredes de Tegucigalpa hablan elocuentemente de la indignación popular. Las paredes se han convertido en un medio de expresión del pensamiento, no precisamente ortodoxo. Oscar Puerto Pozas, director ejecutivo del Instituto Hondureño de Desarrollo Rural, organización civil que sufrió amenazas de muerte luego de coordinar una misión de observación de AMARC ALC. Vecinos y vecinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que reciben a los manifestantes, se organizaron para acopiar alimentos y poner a disposición lugares de alojamiento en solidaridad con la medida de fuerza, pese a que la mayor parte de los medios comerciales masivos ignora las numerosas manifestaciones, la población se mantiene informada a través de los medios comunitarios y algunos sitios de internet. Las cámaras y los celulares, ahora tan frecuentes, sirvieron para hacer un balance equilibrado de esa información de los medios tradicionales. Y todos, gracias a esta tecnología y al desarrollo del internet, tenemos la imagen del joven cuando lo llevan arrastrando y de la angustia de los manifestantes cuando vieron caer a este ciudadano. Gustavo López, del Comité por la Libre Expresión en Honduras, analizando el uso de las nuevas tecnologías durante las manifestaciones hondureñas. Por otra parte, los presidentes sudamericanos reunidos en Quito, Ecuador, rechazaron el golpe de Estado hondureño y emitieron un apoyo formal al gobierno constitucional de Manuel Zelaya. La condena al gobierno de facto de Roberto Micheletti surgió de la tercera reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. De esta manera reiteraron la postura expresada en los comunicados del 28 de junio y del 20 de julio de 2009 sobre la situación política en Honduras. Los presidentes reafirmaron que no reconocerán a ninguna convocatoria a elecciones por parte del gobierno de facto y además exigieron a la comunidad internacional extremar los recursos necesarios y adoptar nuevas medidas para asegurar el restablecimiento del presidente Manuel Zelaya. Yo no sé si va a tener éxito la OEA o el presidente Arias si aquí en Honduras el grupo de empresarios, el mismo Micheletti y las Fuerzas Armadas se mantienen en una posición durísima, que no esté dispuesta a buscar una solución. Si las Fuerzas Armadas, si el sector de las mismas iglesias, de los mismos empresarios contribuyen, yo creo que podríamos aproximarnos a una solución pronto con la Comisión de la OEA. Rafael Alegría, dirigente campesino de Honduras, en conversación con la Señal Telesur. Se espera que esta semana se concrete la visita a Honduras de la misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, luego de ser autorizada por las autoridades usurpadoras en el poder. Se trata de una misión que fue rechazada en una primera instancia por el gobierno de facto. Este rechazo inicial a la iniciativa se fundamentó en la supuesta falta de imparcialidad del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, según señaló el gobierno golpista. Hondureños de todo el país participan de las movilizaciones contra el golpe de Estado y, por otra parte, la UNASUR condenó al gobierno golpista liderado por Roberto Micheletti. Lenguas largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Honduras. Golpe de Estado. La marcha y la condena. www.agenciapulsar.org. Y mientras escuchamos la canción de la resistencia de fondo, tenemos que decirles que los hondureños de todos los departamentos del país, como escuchábamos recién en el informe de Lenguas Largas, se movilizaron contra el golpe de Estado y llegaron este miércoles 11 de agosto a San Pedro Sula y también a Tegucigalpa, que son las dos ciudades más importantes de Honduras. Por otra parte, la UNASUR condenó al gobierno golpista liderado por Roberto Michelletti, mientras que decíamos que llegaron este 11 de agosto los manifestantes que venían marchando desde el 5 de agosto. Y muchos de estos manifestantes llegaron a pie a estas ciudades. Sí, ¿no? Sí, sí. El Frente Nacional de Resistencia Popular convocó y fue la... Llegaron a pie porque a muchos los reprimieron en el camino. A muchos buses que se habían convocado para transportar a la gente. A muchos los reprimieron y el pueblo dijo, bueno, aunque sea caminando, vamos a llegar. Y se llegó, ¿no? Se hablaban, según las distintas organizaciones del Frente Nacional de Resistencia, las organizaciones que pertenecen, ¿no?, al Frente Nacional de Resistencia Popular, hablaban de más de 30.000 personas en cada movilización. De todos modos, la policía y los militares hondureños que responden al gobierno de facto reprimieron en distintos sectores y en distintas ciudades de Honduras a estos manifestantes que, volvemos a repetir, todas las veces que lo hicieron, todas las veces que se manifestaron, lo hicieron en forma completamente pacífica. Exactamente. El asunto es que el gobierno de facto de Roberto Michelletti sigue en el poder, el orden democrático sigue sin instaurarse en la República Centroamericana de Honduras y continúan pasando los días y el pueblo hondureño sigue padeciendo, ¿no?, la violencia de este gobierno de facto. Y a medida que van pasando los días, este gobierno de facto también se hace como más poderoso y más fuerte y va tomando como ínfulas. Se va consolidando exacto, en el poder, y a medida que se va consolidando también va planteando sus propias exigencias, ¿no? Porque de repente ahora dijeron que no iban a dialogar con los representantes de la OEA. No, ya dijeron eso. País Honduras, país miembro de la OEA, ¿no? Dijo que no va a hablar con los representantes de este organismo. Pensar que hace unos meses atrás se le haya estado felicitando justamente a Cuba, sí, por haber ingresado en la OEA. Y ahora ¿cuánto tendrá que ver eso también, ¿no? Este apoyo total de Zelaya hacia los gobiernos de corte socialista, ¿no?, que hay en algunos países de Latinoamérica, por suerte, digamos, dicho sea de paso. El asunto es que la situación en Honduras sigue siendo esta. El gobierno de facto en el poder, con Roberto Michelletti a la cabeza. Con Vázquez Velázquez, todo un personaje siniestro. Completamente siniestro, el general de las Fuerzas Armadas de Honduras. General que fue depuesto por Zelaya, otra situación también que hay que tener en cuenta, ¿no? Días antes de ser depuesto. Depuesto por Zelaya y repuesto por Michelletti. Así que la situación sigue así. Roberto Michelletti en el poder, presidente de facto, y Manuel Zelaya Rosales, presidente democrático, electo por el pueblo hondureño, exiliado fuera del país, ¿no? En estos momentos creo que está en Nicaragua, ¿no? Exacto. Así que bueno, nosotros desde aquí, desde Latinoamérica Vive, repudiamos el golpe de Estado en su día, creo que ya 45, más. 50 debe ser, entre 48 y 50. No, 50 estaríamos hoy, sí. 47 fue el viernes, 48 sábado, el día número 50. El lunes pasado fueron 43, o sea que hoy tiene que ser 50. 50 días. Ya casi van a ser 2 meses, una barbaridad. Una barbaridad, y abogamos por el pronto regreso del orden democrático a la República Hondureña. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive. Yo, Alica y Nueva Alianza, San Martín y Iztapalapa Connection. Y cuando son exactamente las 14 y 8 minutos en casi toda la República Argentina, nosotros escuchamos a Alica aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3. Yo, Alica y Nueva Alianza, San Martín y Iztapalapa Connect, para todos los barrios. Ellos no tienen amor, no gat, no lo, por la raza humana. Se caló. Ellos no tienen amor, no gat, no lo, por la raza humana. Babilón. Ellos no tienen amor, no gat, no lo, por la raza humana. Lo digo yo. Ellos no tienen amor, no gat, no lo, por la raza humana.

Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Les recordamos a todos los oyentes que si se quieren comunicar con nosotros nos pueden llamar o mandar un mensaje al 15 66 90 5002 y también nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar o latinoamerica.vive@hotmail.com. Pero si usted quiere ver, por ejemplo, fotos del Día del Niño, ¿dónde le digo, tiene que ir? Ingrese, sí. ponga en la computadora, ponga www.fmtincunaco.blogspot.com. Uy, mire, aquí aparece una foto de nuestro movilero Alejandro Leguizamón. Será con la nariz de payaso también. ¿Ah, sí? Sí, este es él. Mientras sea de payaso y no de Pinocho. ¿Sabe que el otro día escuchaba a un analista internacional decir que desde las distintas esferas de poder en los Estados Unidos visualizan como focos de conflicto y de resistencia o de futuros movimientos insurgentes al movimiento indígena de toda Latinoamérica? No como que el movimiento de los pueblos originarios son los que realmente van a llevar la resistencia a futuro. Sí, sabe que casualmente en Ecuador los indígenas han sido responsables en la última década de la renuncia de dos presidentes. Es un dato muy importante, sí. En Bolivia no solo hay ahora un mandatario indígena, sino que estos jugaron un papel importante en la caída del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003. Son apenas dos ejemplos de una mayor presencia de los indígenas en el escenario político de América Latina en estos últimos 10 años. La muestra más reciente de cómo este sector puede poner en jaque a un gobierno son los enfrentamientos violentos entre el gobierno y comunidades indígenas de Perú, que llevaron a derogar una serie de decretos sobre la explotación de recursos naturales en la región de la Amazonía. El conflicto surgió en rechazo a una serie de decretos promulgados por el mandatario peruano que regulaban el manejo de los recursos forestales e hídricos y facilitaban a las compañías extranjeras la perforación en busca de petróleo y gas en territorios que los indígenas consideran ancestrales. El foco de la protesta de Perú es un punto clave que enfrenta a organizaciones indígenas con o contra los poderes del Estado en diferentes países. El derecho a participar en las decisiones que involucran la ejecución de obras o de proyectos de desarrollo en sus territorios ancestrales. Carlos Toranzo, analista político boliviano, destaca que el caso peruano es un ejemplo de cómo en varios países los indígenas van teniendo mayor presencia en el reclamo de sus derechos. Para esto han actuado, además de los propios indígenas, intelectuales, cooperaciones bilaterales y especialmente organizaciones no gubernamentales de Europa y Estados Unidos, que han tratado de colocar el tema indígena como uno de los puntos nodales en los problemas de América Latina, señaló Carlos Toranzo. Según Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Bolivia, un factor que ha incidido en este auge de los movimientos indígenas es que la mayoría de los estados han realizado reformas constitucionales y de desarrollo legal que han incorporado los derechos indígenas. Cárdenas señala que en este proceso jugó un papel importante el impulso que tuvieron estas minorías en la celebración del llamado quinto centenario en 1992, que permitió unificar diversas plataformas indígenas de diferentes países, logrando un liderazgo autóctono en los últimos años que no solo tiene visión local, nacional y regional, sino también internacional. Bien, ¿no? Nuestros pueblos originarios tuvieron que esperar 500 años, ¿no?, como para empezar a pedir y a realizar, o por lo menos para tener un poco como más de voz y de voto. Exacto. 500 años, nada más ni nada menos. Otro factor importante, según Cárdenas, es la creciente participación política de los indígenas en las instancias de gobierno a nivel local, a nivel municipal, regional, departamental, refiriéndose a la creciente participación en los poderes legislativos y ejecutivos, como por ejemplo en Bolivia, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala, entre otros países. El ex vicepresidente de Bolivia aclara que aunque este proceso se está dando en toda América Latina, no se puede hablar de un movimiento indígena único. En el contexto del conflicto en Perú, uno de los temas que surgió fue hasta qué punto las protestas de los indígenas habían sido instigadas desde el país vecino Bolivia. El tema provocó enfrentamiento verbal entre las autoridades de ambos países a raíz de que el gobierno peruano vinculara expresamente al presidente boliviano Evo Morales. Pero más allá del debate sobre la participación de las autoridades, Carlos Toranzo destaca que los grupos indígenas actúan en red y eso no se puede obviar a la hora de analizar protestas como, por ejemplo, la de Perú. Hay visitas constantes de indígenas de Perú a Bolivia y a Ecuador o de Ecuador a Perú y Bolivia. Y los líderes van conjugando ideas comunes y forjando una plataforma común. Son movimientos que actúan en red, en sus procesos de empoderamiento, en la definición de sus agendas políticas. Las visitas de sindicalistas de un país a otro, que eran comunes en años anteriores en América Latina, han sido sustituidas por las visitas de líderes indígenas en las que van definiendo qué agenda deben defender. No, acá hay como un cambio social, podríamos decir, ¿no? Antes los líderes sindicales de cada país de América Latina se visitaban los unos a otros para ir definiendo políticas a seguir para los trabajadores, para los movimientos obreros de toda América Latina, y esto está siendo suplantado por la visita de estos líderes indígenas de país a país para ver cómo van definiendo su propia agenda de lucha también. Sí, aparte recordemos que las fronteras de cada país actuales no necesariamente son las mismas que habían antiguamente, y quizás el mismo pueblo vive en parte de Perú y en parte de Bolivia. Completamente. No, digamos que ellos no se rigen con las fronteras que hay hoy en día. Y en relación al conflicto de Perú, el presidente de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de Bolivia, Leandro Chacayuca, dijo: "Somos una misma familia. Los pueblos indígenas originarios no tenemos fronteras físicas". A la par de las visitas de comisiones indígenas de un país a otro, esas redes cuentan con páginas de internet que en algunos casos involucran a comunidades de todos los continentes. Muchos se preguntan hasta qué punto el factor Evo Morales y el ascenso indígena en Bolivia podrían influir en la marcha del movimiento en otros países. Toranzo destaca que la experiencia boliviana apunta a que los indígenas van a aumentar su poder político, van a aumentar sus reclamos, se van a hacer mucho más visibles, van a ser actores más centrales en la política. Los movimientos indígenas son muy fuertes en Guatemala, también en Brasil, pero no hay duda de que, por lo menos en el mundo andino, se observa una mayor radicalización. Lo que vamos a ver en el futuro es una mayor radicalización de demandas indígenas en las cuales va a tener mucho que ver el discurso interno e internacional del presidente Evo Morales. Pero aunque en algunos países como en Bolivia y en Ecuador el movimiento indígena tiene un matiz más político, es muy probable que esta mayor presencia indígena en el terreno continúe ligada al reclamo de los derechos culturales y de las tierras ancestrales. Bien, parece ser que el poder, ¿no?, del poder indígena se está haciendo como mucho más visible y mucho más presente en los reclamos que se vienen haciendo en distintos países de Latinoamérica. Hablaba de Guatemala, de Nicaragua, hablaba de Ecuador, de Bolivia, de Perú. Sí. ¿No? Son sitios, países con grandes comunidades indígenas que en realidad no están haciendo otra cosa más que retornar a su antiguo dominio. Y, o sea, si tenemos en cuenta que estos eran sus tierras y que cuando llegaron los españoles fueron colonizados, esclavizados y abusados. Así es. Bueno, en realidad están haciendo lo que tendrían que haber estado haciendo todos estos 500 años, volver. Volver. Nadie habla de el mayor genocidio que se realizó en la faz de la Tierra o en la historia de la Tierra que se cometió con los pueblos originarios de toda América. Es el mayor genocidio que se ha convertido o que haya hecho el hombre contra el hombre en toda la historia de la humanidad. Y no creo que todavía, y no hubo hasta ahora ningún tipo de reconocimiento ni resarcimiento hacia los pueblos originarios. Y no todo lo contrario. Me parece que cada vez son más excluidos, más marginados, y cada vez se les fue sacando como pisoteando cada vez más sus derechos. 500 años después, 510 años después, no sé cómo es la cuenta en cuál vamos, es momento como que empiecen a despertar y que comiencen a pedir y a reclamar por sus derechos. Y en esa situación están varios pueblos de América Latina, como son los pueblos de Perú, los pueblos de Ecuador, los de Bolivia. Bolivia ya están un paso adelante. Bolivia creo que es el máximo exponente donde un miembro de una comunidad aborigen llega como presidente, y en Ecuador o en Perú, donde no se pudo derrocar a dos presidentes, donde se pudieron derogar una serie de decretos que eran nocivos no solamente para los pueblos indígenas, sino también para mismo Perú, ¿no? O sea, sí, para toda Latinoamérica. Eso es real también. Sí, habíamos hablado una vez de todas la contaminación que genera los deslaves en Perú, ¿se acuerda que una vez comentamos? Sí, sí. Y bueno, eso afecta a todos, no solamente a las comunidades indígenas. Parece ser que el poder indígena es el foco de resistencia en toda América Latina, y celebramos y brindamos por eso aquí desde Latinoamérica Vive. Salud. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Una firme práctica de una soberanía alimentaria, de una reforma agraria integral. La reforma agraria integral en el Paraguay como una herramienta indispensable para transformar la economía, ya que el Paraguay es un país totalmente latifundaria. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. ¿Cómo se llama tu país? Venezuela. Pequeña Venecia. Los conquistadores encontraron muchos poblados construidos sobre palafitos que les recordaron a la ciudad italiana. Colombia. ¡Cierra la vista! En memoria del conquistador Cristóbal Colón. Ecuador. Palabra latina que significa igualar. Así se llama este país situado en la mitad del mundo. Perú. Los españoles preguntaron a los nativos cómo se llamaba esta tierra y le respondieron Virú, el nombre de su cultura. Los recién llegados entendieron Perú. Bolivia. Lleva su nombre en honor al libertador Simón Bolívar. Paraguay. En lengua guaraní significa agua que va hacia el agua. Un río enorme que viaja hacia el mar. Brasil. Nombre de un árbol llamado por los indígenas Palo de Brasil. Al hervirse en agua, desprende un color rojo fuego. Los conquistadores portugueses lo exportaban a Europa para teñir telas, y de ahí viene el nombre de Brasil. Uruguay. En lengua guaraní significa río de los grandes pájaros de colores. Argentina. En latín significa color plateado. Y así fueron llamadas las tierras del Río de la Plata. Este río debe su nombre al mineral que los españoles robaban en las minas de Potosí y transportaban por sus aguas. Chile. En lengua aymara significa donde termina la tierra. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. 14:30 en casi toda la República Argentina, y tenemos que decir que nos queda la última media hora de este panorama a la actualidad latinoamericana que se llama Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. Si se quiere comunicar, puede hacerlo al 1566-905002, que es nuestra vía de comunicación telefónica, o puede escribirnos un mail a través de fmtincunaco@yahoo.com.ar o bien latinoamerica.vive@hotmail.com, o si no, puede entrar a nuestro sitio virtual en la web, que es www.fmtincunaco.blogspot.com.ar. Muy bien, lo felicito. Gracias, salió gracias, muy bien. gracias. Saludo grande a toda la gente teriana, tantos años de instrucción, para algo sirvió, ¿no? Bueno, mira, aunque durante años, pero sí, años, fueron censurados y obligados a pasarse a la derecha Lupi y el Ulises Dumont. No. Hoy recuperan la autoestima y reivindican sus capacidades. ¿Sabe de quién le hablo? De los mediáticos. No, de los zurdos, que el 13 de agosto festejaron el Día Internacional de los Zurdos para recordarle a un mundo diseñado para diestros que la izquierda también existe. Sí, decimos lo mismo también desde acá. La celebración fue instaurada en 1990 por el autodenominado Club de los Zurdos para promover la investigación de lo relacionado al otro lado. Y el desarrollo de objetos útiles para quienes usan su mano izquierda también es algo por lo que los zurdos están investigando. Aprender a escribir con la derecha a la fuerza es cosa del pasado, sí, pero el diseño de objetos cotidianos tan sencillo como unas tijeras sigue sin tener en cuenta a los muchos zurdos del planeta. Entre las ventajas de ser zurdo está la de ser más creativo o tener más habilidad para el deporte, ya que en los zurdos predomina el hemisferio derecho del cerebro que controla la música, sí, la fantasía, el arte, la creatividad, etcétera. Y ellos tienen la teoría de que su éxito quizás se deba a los obstáculos que están obligados a superar para abrirse camino. Usted dice que, por ejemplo, esta situación de que a ellos les complica la vida ser zurdos les ha hecho adquirir este tipo de cualidades o desarrollar un poco más el tema de la fantasía, el tema de las cualidades artísticas o de la música. No, hablo de que, o sea, lo que habla el artículo es de que los zurdos son más exitosos. Bien. En el sentido de que como todo está hecho para diestros, a ellos les cuesta más y están más acostumbrados a hacer un sacrificio. Conozco muchos zurdos que les cuestan mucho más las cosas. Sí, sí. Tazas de té, tijeras, pelapapas, sacacorchos y otra buena cantidad de utensilios creados para ser usados con la mano izquierda pueden conseguirse en tiendas especializadas. Hay distintas páginas en internet con información y productos. Le cuento algunos zurdos famosos, sí, latinoamericanos. Yo tengo dos, ya que lo voy a decir al final. Ricky Martin. Epa. Atahualpa Yupanqui. Diego Maradona. Sí. Pelé. Mario Alberto Kempes. Uy, Lionel Messi, el matador. El matador. Lionel Messi también. Tengo unos shortsitos de Mario Alberto Kempes del 78, sí. ¿Pero los usa? Los uso, me quedan un poquito ajustados, pero sí, los bueno, uso todavía. Bueno, sigo. Ayrton Senna, Marcelo Ríos, el tenista. Sí, el chino Ríos. Exacto. Chileno. Chileno. Sí. Simón Bolívar. No me diga. Y el máximo exponente zurdo. Hernán Alegría. No, Fidel Castro. Fidel Castro es... No, una redundancia. No me diga que Fidel Castro es zurdo. Fidel Castro es zurdo, que de paso le mandamos un saludo porque cumplió 83 años la semana pasada. Abrazo grande a Fidel. Me encantaría un día también... Otro personaje que me encantaría entregarle un CD en mano con la grabación de uno de nuestros programas y decirle, escúchelo aunque sea 5 minutos. Bueno, quizás se lo podemos hacer llegar. Así que bueno, quizás tenía razón Ned Flanders cuando propuso abrir en Springfield una Totalmente. Tienda de artículos para zurdos que, si no hubiera sido por Homero, podría haber sido todo un éxito. Una serie hecha por Matt Groening, que también es zurdo. Y Brasil sigue dando que hablar en este segmento del programa, en este popurrí de noticias, ya que hubo un escandalazo. Escandalazo, usted dirá, otra historia de narcos. Algo que ver con el muñeco símbolo de las calles de Río de Janeiro. usted pensará que le voy a hablar de las tangas con cara de Ronaldinho. Pero no, esta vez tiene que ver con un famoso presentador de la TV brasileña. Le hablo de Wallace Souza, quien fue acusado nada más ni nada menos que de matar para subir la audiencia. No. Así como lo escucha. Todo vale por el rating. Todo por el rating. Acusado por la policía de pertenecer al crimen organizado y ordenar ejecuciones para liberarse de sus rivales y aumentar la audiencia de su programa, Souza, que también es legislador por el estado de Amazonas, dice que las acusaciones constituyen un intento de difamación y que no están sustentadas por pruebas. Obvio, ¿no? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir, aparte? La policía, sin embargo, afirma que el presentador y político ordenó asesinatos y avisó a las cámaras de televisión de su programa para que llegaran antes a la escena del crimen. No se lo puedo creer. A ver, ordenemos un poco la información. La policía dice que Souza mandó a matar gente y mandó sus cámaras para transmitirlo. Exactamente, para tener la primicia. O sea, que no solamente los estaría televisando, sino también organizando. Tengo dos empresarios para presentarle a Wallace. Tengo el director de Crónica TV y el señor Haddad también, que por ahí pueden hacer una buena sociedad. Bueno, podríamos hacer una lista y sumar varios. Y sumar algunos más, es verdad eso. En muchas ocasiones ellos fabricaban los hechos y creaban las noticias, dijo el secretario de Seguridad de Estado, Francisco Cavalcanti, refiriéndose al programa de Souza, quien ya cuenta con varias denuncias en su expediente. Que no se diga que en Brasil matan por la primicia. Bueno, le cuento una buena. Una buena al fin. Sí, para que la gente no crea que solo nos gustan los escándalos. La ciudad de Suárez. Nos gustan igual los escándalos. Nos gustan igual. La ciudad de Suárez, ubicada a unos 40 kilómetros de Montevideo, recurrió a la energía solar y a la tecnología de las lámparas LED para ver si logra disminuir los gastos de energía eléctrica y a la vez ampliar la red de alumbrado público en una plaza, ¿no? Las lámparas LED tienen muy bajo consumo y alta luminosidad y permiten ser alimentados con energía solar, además de eléctrica. Qué bueno. Bueno, porque vio que las lámparas de bajo consumo no tienen una luminosidad así muy fuerte. No tiene una incandescencia así muy, muy elevada, digamos. Sí, estas lámparas LED pueden llegar a iluminar durante 3 o 4 días con la carga completa de una batería, por lo que unos días de lluvia no serían sinónimo de oscuridad. Cada foco cuesta unos $30 y se puede ahorrar entre 70 y 90% de los gastos de energía eléctrica, pero se incrementa al 100% cuando se conecta a los paneles solares. Si el proyecto funciona, podría servir como modelo para otras ciudades del país que en el marco de la crisis económica y el constante aumento de precios de los servicios eléctricos sería realmente una forma de reducir costos por concepto de energía bastante importantes, ¿no? Hablamos sobre todo del alumbrado público. La idea también es fabricar el producto en Uruguay, que por ahora lo importan de China y es bastante caro. Así que con la intención de reemplazar el alumbrado de alto consumo con estas lámparas de bajo consumo y a la vez con que se alimentan de energía solar, también estarían empleando mano de obra local y, bueno, bajando el consumo en Uruguay. Así que esperamos que les funcione y que lo puedan ampliar a todo el país. Así que, bueno, en Uruguay se les prendió la lamparita. Así es. Y nosotros desde acá les prometemos a todos los oyentes que no vamos a salir a matar a nadie para generar más audiencia, así que quédense. Juramos que no matamos a nadie para subir el rating de este programa. Lo que sí le podemos decir a los oyentes es que este es un programa apto para zurdos. La siniestra historia de los zurdos. ¿Sabía usted que 1 de cada 10 personas es zurda? Y serían muchas más si no se hubiera reprimido tanto a lo largo de la historia esta tendencia por la mano izquierda. Hasta hace muy poco, la zurdera se consideraba un signo de mala suerte y hasta de locura. En el cristianismo se bendice con la mano derecha. Pues claro, hombre, porque en el juicio final Dios pondrá a los benditos a la derecha y a los malditos a la izquierda. En el Islam, lo que proviene de la mano izquierda se considera impuro. La mano derecha nos la dio Alá para comer. Y la mano izquierda, bueno, usted sabe para qué. Limpiarse después de... En la Edad Media, los zurdos eran considerados sirvientes del demonio. Las mujeres zurdas eran tildadas de brujas. A más de una la quemaron viva por trabajar con la mano izquierda. Hija mía, que nadie descubra tu maldición. En Japón, las mujeres zurdas tenían que disimular porque ningún hombre quería casarse con ellas. En muchos países europeos, cuando la policía buscaba criminales, siempre comenzaba sus investigaciones con los zurdos. ¡Sinistre! ¡Sinistre! ¡Sinistre! Los zurdos eran siniestros, palabra italiana relacionada con incendios y desastres. Siniestros y desadaptados. ¿Qué le parece a usted, doctora? Bueno, es lógico que estén desadaptados, porque el mundo no está hecho para ellos. Fíjese. Todo a su alrededor gira al revés. Los grifos, los tornillos, las palancas de cambio de los autos, las tijeras, los abrelatas, las guitarras, los talonarios, los pupitres de la escuela. ¡No, no, no! ¡Con esa manita no! ¡Aprende! Todavía hay escuelas donde a los zurdos y zurdas se les amarra la mano izquierda para obligarlos a usar la derecha. El problema es que en Occidente se escribe de izquierda a derecha. Esto obliga a los zurdos a inclinar la hoja y torcer la muñeca, porque no pueden ver lo que escriben. ¿Qué opina usted, doctora? Bueno, lo que puedo decirle es que obligar a un niño o a una niña zurda a cambiar de mano puede traer trastornos como la tartamudez, dislexia y timidez extrema. No hay ninguna prueba científica para decir que los zurdos sean más o menos inteligentes, más o menos hábiles que quienes usan la mano derecha. Ni mejores ni peores. Diferentes. Pero los humanos siempre tenemos esa manía de discriminar a los diferentes. Por suerte, hay demasiados personajes zurdos que enderezaron la historia. Desde Isaac Newton hasta Albert Einstein, desde Alejandro Magno hasta Simón Bolívar, pasando por Juana de Arco, Fidel Castro y Mahatma Gandhi. Zurdos fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Picasso. Zurdos fueron Beethoven y Mozart, Charlie Chaplin y Marilyn Monroe. Zurdo también Maradona. Y Neil Armstrong, el primer hombre en llegar a la luna, plantó su banderita con la mano izquierda. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Un viaje por el continente a través de nuestra tierra. ¿Qué escuchábamos recién, Fernanda? Mire, escuchábamos un spot de radialistas.net justamente a colación del tema de los zurdos. Y ahora escuchamos una banda chilena, un poco de reggae aquí en Latinoamérica Vive, Gondwana, Dulce Amor. Pienso en ti, siento lo bien que me haces, como una flor que nace dentro de mí. Pero al ver tu sonrisa todo va bien, mas yo veo que al final solo un latido habrá y en tu alma sí brillará este amor, dulce amor. resistiré a la gente que nos separa. El verbo es ya y me dice: yo soy en ti, mas yo veo que al final solo un latido habrá y en tu alma sí brillará este amor, dulce amor. Música. Hijo mío, qué mundo le toca para caminar. La tierra soberana soy. Compañía, información. ¿Cómo puede ser que a esta altura del partido San Atilio siga en el olvido y esté a lo último para el intendente? Tincunaco. Tu voz. ¿Tu voz? Nuestra voz. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. De 9 a 11 la información está acá. Entonces, mientras no invertamos en educación como corresponde, no vamos a hablar del tema de seguridad. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Todos los sonidos. Y todas las voces de un continente. Mahacha. Metron alayaro hanco pirakan muyuntata. Maichus mapuche, kawai manjina zunaka y matapis. Mahunta richin yetoosta rimayab tahuinakin. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. En casi toda la República Argentina, y si vos o usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del 1566-905002. Estamos en Latinoamérica Vive, un panorama general a la realidad latinoamericana. Armado con un fusil automático, el capitán Kevin Mayer del Servicio Forestal de Estados Unidos pasa sus días recorriendo la reserva en donde trabaja, en donde vive, en busca de plantaciones de marihuana. El oficial no tiene muchas dudas acerca de cuál es la tendencia de los cultivos. Dijo: creo que continuará aumentando, expandiéndose hacia el este o a lo largo de Estados Unidos y al norte, hacia la frontera con Canadá. Hay muchas ganancias en juego. El problema fue recientemente analizado por el académico estadounidense John Getman, conocido estudioso y activista a favor de la reforma de las leyes contra las drogas, quien sostuvo que la marihuana es, en términos del valor de su cosecha anual, el cultivo comercial más grande de ese país, con un valor superior al del maíz y trigo combinados. A ver, Estados Unidos es uno de los mayores productores de marihuana. No, pero para que tengamos una visión de lo que es este cultivo, para que tenga la magnitud real, Estados Unidos es uno de los principales productores de maíz y de trigo del mundo. Del mundo, exacto. Y si juntamos estos dos cultivos y el de la marihuana es aún mayor, estamos hablando de una cantidad sideral, inimaginable, de cultivo de marihuana. Exactamente. Bueno, Getman trabaja con la Coalición para la Reclasificación del Cannabis, un grupo defensor del uso terapéutico de la marihuana. Un portavoz de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, dijo entonces que no podía confirmar, claro, no puede, no, la magnitud de la cosecha nacional de marihuana. Pero pocos dudan que la producción es sustancial y está creciendo. El informe anual antinarcótico del Departamento de Estado en 2005 afirmó que Estados Unidos cultivaba 10.000 toneladas métricas al año frente a 5.000 importadas de México y Canadá. Según cifras suministradas por el Departamento de Justicia de California, los cultivos erradicados solo en este estado, en California, en 2006, alcanzaban un valor comercial de $6.700 millones. Un montón de plata. Un montón. De plata. Y el número de plantas de marihuana destruidas pasó de 313.000 en 2001 a 1.600.000 en 2006. O sea, imagínese en pocos años cómo aumentó. Para darse una idea del tamaño comercial de los cultivos estadounidenses de la hierba, basta señalar que, de acuerdo a un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, el narcotráfico contribuye a la economía colombiana una suma cercana al 2,5 del Producto Bruto Interno de ese país. O sea, unos $2.500 millones, una cifra equivalente apenas a la mitad del valor comercial estimado de la cosecha californiana. Solamente California. Solo de California. Exacto. Hay que aclarar que el menor valor monetario del narcotráfico colombiano se explica también por el hecho que la cocaína producida en Colombia adquiere la mayoría de su valor después de ser exportada. Claro. El valor comercial final de las drogas producidas en Colombia, una vez que llegan a calles estadounidenses, será sustancialmente mayor. Sin embargo, las cifras sugieren que Estados Unidos es una potencia creciente en cultivos ilícitos y que su papel en la industria global del narcotráfico no se reduce al papel de simple consumidor. Bien, creo que han vislumbrado el negocio, o sea, quieren ser como potencia también. Yo creo también que lo vienen haciendo hace rato y largo. Se vienen haciendo los sordos, me parece a mí. Al igual que ocurre en países andinos como Colombia, Perú y Bolivia, uno de los mayores focos de crecimiento de cultivos ilícitos en California tiene lugar en parques y reservas naturales, donde el aislamiento físico y el hecho de ser un espacio público dificulta la persecución de los responsables. Así como algunos justifican la existencia de cultivos de coca en varios países andinos, más que nada por su importancia para las tradiciones locales, en California no falta quien diga que la marihuana es parte de la cultura de la región, especialmente desde los años 60. Y una parte importante del electorado del estado mantiene tolerancia por el cultivo en ciertas condiciones. Deben estar todos reprendidos ahí con... Después de un referendo en 1996, las autoridades californianas legalizaron el consumo y cultivo de la hierba en pequeñas cantidades con fines terapéuticos. Sí. Aunque en otros sectores de la población, especialmente en pueblos rurales y conservadores, la oposición al cultivo sigue siendo radical. Y hay en estados donde las políticas de las leyes o las políticas contra el narcotráfico son extremadamente duras, sí, ¿no? Que inclusive hay años de cárceles o años de cárcel para aquellas personas que son encontradas con un poco de marihuana. Uh-huh. Y mientras se sigue acusando a países como Colombia, Perú, Bolivia, México, etcétera, eso iba, casualmente, cuando siguen estigmatizando a estos países como Perú, Bolivia, México, Colombia, sucede esto. Claro, mientras lo siguen acusando de principales productores de cultivos ilícitos y mientras crece el mito de que Estados Unidos es solo un país consumidor, más se consolida en su nueva e incómoda posición como gran productor de cultivos ilícitos. Y no solo eso, sino que continúa además con sus políticas de comprar materia prima barata como para procesarla y sacarle el mayor provecho posible en sus territorios, como la soja transgénica, como el maíz y ahora también como la cocaína o la marihuana. Así que destruimos el mito de que Estados Unidos es realmente un país solamente consumidor. Es uno de los mayores productores de marihuana del mundo. Ahora, digo yo, en caso de que, a como va camino esta situación, de legalizarse el uso de la marihuana, no solamente aquí en la Argentina, sino en varios países de Latinoamérica y del mundo para uso personal, Estados Unidos automáticamente se convertiría en el principal proveedor de esta materia, o sea, de marihuana. Sí, ¿no? Bueno, hay varios proveedores, pero, o sea, me parece que a lo que apunta esta nota es a cómo nos engañan diciéndonos, o sea, cuánta plata que gasta Estados Unidos en el Plan Colombia, en la misma política que la llevó a Perú, que en Perú no está funcionando. Toda la plata que iban a gastar en el Plan Mérida, sí, cuando en realidad son ellos también productores. Así es, sí, completamente. Pero bueno, ¿quiénes quedan como los países productores? Colombia, México, sí. Bolivia, Perú. Completamente estigmatizados desde el pasado hacia futuro también, porque no veo que esta visión sobre estos países cambie de alguna manera. No están como ya estigmatizados. Colombia, Bolivia, Perú, son México, países productores de cultivos ilícitos, países productores de la droga que después supuestamente Estados Unidos consume, ¿no? Así está. Así estamos. Y así nos mienten y así también se disfrazan. Exactamente. Continuamos en Latinoamérica Vive. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. ¿Cómo se llama tu país? Cuba. Abreviatura de la palabra taína Cubanacán, que significa en el centro. República Dominicana. En latín significa domingo, día del Señor, porque fue el domingo 5 de diciembre de 1492 cuando Cristóbal Colón invadió esta isla. Los pobladores taínos la conocían como Quisqueya, madre de la tierra. Haití. En lengua taína quiere decir tierra alta de montañas. Puerto Rico. El término hace alusión a las riquezas que partían del puerto de San Juan, actual capital de la isla. Los taínos la llamaban Borinquen. Jamaica. En lengua taína significa Isla de las Fuentes. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Y con este son que no puedo parar de bailar. No puedo parar de bailar. ¿Cómo le gusta el baile? Me gusta el baile, tengo que reconocerlo. De pequeño veía a Velasco Ferrero cuando decía corre a la mesa y venga a bailar. Era mi programa favorito cuando era peque. Y en este segmento del programa tengo que decirle que nos vamos a escuchar las distintas voces. Póngame un poquito la radio, que quiero escuchar la radio. Vamos a escuchar un poco de radio comunitaria, las distintas voces de las radios comunitarias aquí en Latinoamérica Vive. Y en Nicaragua, organizaciones sociales realizaron un plantón frente a la sede de la embajada estadounidense en Managua, en la capital de Nicaragua. Sé que todos los jueves, a partir de las 16 horas, hora de Nicaragua, organizaciones sociales realizan este plantón para exigir al gobierno de los Estados Unidos una postura más rígida con el gobierno de facto de Honduras. En esta actividad también participan ciudadanos norteamericanos que viven en Nicaragua. Vamos a escuchar el informe de Adolfo Taleno, Radio Universidad Nicaragua. Un saludo, un abrazo continental, amigos de ALER Latinoamérica. Estamos transmitiendo desde Managua, Nicaragua, en este día 46 del golpe militar en Honduras. Aquí en Managua se ha convocado a un plantón permanente todos los días jueves a las 4 de la tarde frente a la sede diplomática, la Embajada de Estados Unidos. Una embajada que está recientemente construida hace unos 2 años. Y bueno, es realmente una mole de cemento esta sede diplomática de los Estados Unidos en Managua, Nicaragua. Aquí se ha convocado un nutrido grupo de activistas, de movimientos sociales, pero también ciudadanos y ciudadanas estadounidenses. Vamos a platicar rápidamente con un joven de Managua. ¿Cuál es la actitud que ustedes tienen frente a este golpe militar? Este es el día 46 en este plantón. Totalmente en contra y a favor de la resistencia del pueblo hondureño. Aquí estamos acompañándolos, diciéndolo, Nicaragua está con vos, desde los movimientos sociales y las comunidades anclesteres de base, diciendo que no es justo, estamos por la democracia y también por un cambio de sistema en Honduras y en toda Centroamérica. Es parte de la situación que ocurre. En este momento hay unos policías cerca de una parte del grupo que está manifestándose. Vamos a tratar de acercarnos rápidamente a ellos. Es una zona de mucha seguridad esa, frente a la embajada de Estados Unidos, y es parte de la información. Aquí se va a mantener este plantón durante todos los días jueves, y vamos a estar reportando para ALER Latinoamérica en este contacto desde Nicaragua. Yo soy Adolfo Taleno, un abrazo continental. Volamos a Costa Rica, ya que hay una protesta de la policía por una mejor situación laboral. Por primera vez, los 4 cuerpos policiales manifestaron para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. Las condiciones de hacinamiento, los bajos salarios y el irrespeto a sus días feriados son algunas de las múltiples demandas. Escuchamos a continuación a Laura Macuidi, de Voces Nuestras de Costa Rica, que nos cuenta qué es lo que está sucediendo. Hola, amigas y amigos de Contacto Sur. En Costa Rica, por primera vez, los 4 cuerpos policiales se manifiestan para exigir el cumplimiento de sus derechos. Las condiciones de hacinamiento, los bajos salarios y el irrespeto a sus días feriados son algunas de las múltiples demandas. Los policías de tránsito, fuerza pública, migración y de centros penitenciarios se manifestaron esta semana frente al Ministerio de Hacienda. Los cuerpos policiales aseguran que este es el inicio de una lucha justa ante las malas condiciones laborales. Ana Emilia Pastora, vigilante penitenciaria del Buen Pastor, también se sumó a la lucha por sus derechos laborales. La funcionaria pública expresó cuáles son sus disconformidades. Bueno, el reajuste salarial, más que todo, que es lo importante, que hubo una promesa de lo que era la Laura Chinchilla, después Martín, y entonces eso es lo que estamos, que lo aprueben retroactivo, más que todo, porque imagínate que el salario base de nosotros está en 243, ahorita lo que nosotros ganamos como vigilante penitenciario. Además de eso, las horas que nos ponen a trabajar son montones de horas, 96 horas a la semana, y una promesa que hicieron que no han cumplido, con el timo que no hay plata, entonces por eso es que nos estamos manifestando para eso. Billy Fernández es parte de la Policía de Extranjería e Inmigración. Una demanda clara es el aumento en el número de personal. Es una policía diezmada a 230 funcionarios para todo el país, de los cuales hay 70 a préstamo de fuerza pública, que si nos los quitan, imagínense con cuánto quedamos. Somos el primer filtro nacional, el que damos la primer cara ante personas deseables e indeseables que ingresan al país. Por lo tanto, creemos que es justo y necesario que se nos reivindique nuestro salario. La lucha común de todos los cuerpos policiales del país se centra en una reivindicación salarial. Sin embargo, también les inquieta el momento en que entre a regir en su totalidad la reforma a la Ley de Tránsito. El secretario general del Sindicato de la Policía de Tránsito, Joselito Ureña, dijo que existen serias irregularidades y que por ello su gremio acudirá ante la Sala Constitucional con el fin de impedir que esta reforma entre en vigencia. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi. Y en Guatemala hay preocupación por el brote de dengue hemorrágico. Una de las zonas más afectadas es el departamento de Izabal, donde han fallecido 8 niños por la enfermedad y se registran 18 casos. El dengue hemorrágico es una variedad del dengue normal. Uno de los síntomas propios es el sangrado por diferentes partes del cuerpo. Vamos a escuchar el informe de Douglas Cuevas de FGR Radio Guatemala. En el departamento de Izabal, al nororiente del país, suman ya 18 los casos de dengue hemorrágico y hace unos días, 8 niños fallecieron a causa de esta enfermedad de transmisión viral causada por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Este insecto transmite el virus específicamente en los meses que son más calurosos y absolutamente todas las personas nos encontramos expuestas a contraer la enfermedad. Este tipo de dengue tiene cura mediante un tratamiento recomendado por un médico, el cual debe iniciarse entre los primeros 5 y 8 días, que es cuando los síntomas se intensifican. Una variante es el dengue hemorrágico, que ha contagiado a más de una docena de personas en el departamento de Izabal y causado la muerte de 8 menores. La persona que haya estado contagiada por el dengue clásico siempre está expuesta a contagiarse de las otras variantes. Los síntomas que el dengue hemorrágico presenta son: temperatura alta, de 2 a 7 días, sangrado en diferentes partes del cuerpo, dificultad de respiración, inflamación en la cara, vómito o diarrea, alteraciones en la presión, falta de apetito, palidez, sudoración y sueño. Lo más recomendado por las autoridades de salud es: en nuestro país únicamente se tiene registros de casos en Izabal, pero lo ideal es que todas las personas sigan con las recomendaciones médicas y de prevención para no correr riesgos y proteger la salud de la familia. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, para leer Contacto Sur, Douglas Cuevas. Todas las voces de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchás aquí, en la 107.3, una radio libre y comunitaria. Yo me quedo con el billete. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, don Damón, los 120 pesos. Pues te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Y Don Ramón junto Pensé al Chavo. Pensé que estábamos viendo Televisa por un momento. Es Don Ramón junto al Chavo dándonos una clase de materialismo por las manos de Filippi también. Yeah. Latinoamérica vive, un viaje por nuestro continente. Noticias breves en Latinoamérica vive. ...18 grados la temperatura en Barrio San Atilio... ...la humedad del 30% y el cielo está parcialmente nublado... ...sobre la ciudad de José Cepaz. El Salvador, recursos naturales. La población salvadoreña sufre represalias por oponerse a la minería. La población del departamento de Las Cabañas en El Salvador... ...está sufriendo maltratos y amenazas desde hace varias semanas... ...por oponerse a la minería... Y ya hay un líder social asesinado por esta causa. Cuatro periodistas de Radio Victoria fueron amenazados de muerte, ya que este medio comunitario tiene un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y del territorio de Las Cabañas. A continuación, escuchamos el pronunciamiento de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica en solidaridad con Radio Victoria. Exigimos la atención y la acción inmediata de las autoridades salvadoreñas para que salvaguarden la vida de los y las comunicadoras de este medio, quienes hasta el momento y luego de su insistencia no han sido atendidos. Desde el mes de abril, luego que Radio Victoria denunciara irregularidades en la contienda electoral, permitiera el pronunciamiento de los pobladores sobre el inconformismo respecto a la explotación minera de Pacific Rim y denunciara la desaparición y muerte del activista de derechos humanos Gustavo Marcelo Rivera, los hostigamientos para este medio no han cesado y más bien se han sumado a ello el boicot contra su infraestructura, los constantes mensajes telefónicos y los mensajes escritos con amenazas explícitas de muerte para cuatro de sus comunicadores. Chile, pueblos originarios. Organizaciones indígenas repudian el asesinato de un mapuche. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas se pronunció sobre el atropello al pueblo mapuche y denuncian que este asesinato confirma la sistemática política de criminalización de los pueblos indígenas que desarrolla el gobierno de Chile. El asesinato del comunero mapuche de 24 años, Jaime Facundo Mendoza, fue por un disparo de un carabinero y tuvo lugar en una manifestación indígena por el derecho a la tierra. Según informa el texto de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, hay un número indeterminado de heridos y decenas de detenidos, lo que corrobora que en las regiones mapuches se vive un estado policial implantado por el gobierno que pretende resolver un problema histórico mediante la represión. ...15:12, temperatura 18 grados, humedad 30%, el cielo está parcialmente nublado. Noticias breves, en Latinoamérica vive. Latinoamérica vive. También ha elevado muchísimo el nivel de consulta y participación la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas, sancionado el año pasado, en septiembre de 2007... Por FM Tincunaco. Fue así que yo empecé a enamorarme de esa mujer, pues si no me quieres. La invito a bailar. Bueno, dele. La invito a bailar. Sí, terminamos este segmento y le prometo que la saco a bailar aquí en el estudio de la Tincunaco. Y con Joey... No me va a pisar, ¿no? No, bueno, en realidad no le puedo prometer que... Nadie, usted siendo un excelente bailador, ¿no? Pero vio cómo es. En este frenesí que tiene la danza, no le puedo prometer que no la voy a pisar. ¿Qué quiere que le diga? Soy un exento bailarín, pero no le puedo garantizar que en el frenesí este mismo de que provoca la danza entre... ¿no? En este frenesí que provoca los cuerpos danzantes. Igual esto danzantes. Es un bolero. No se baila muy rápido. Es para ir despacito. Y bueno, vamos despacito entonces. Y hoy las compuertas que semana a semana nos traen los artistas que ilustran y no musicalizan. Río, compuerta me da como la sensación se de abre, que se abre, se abre algo grande, se derrama el talento de los distintos artistas que semana a semana vienen a ilustrar el cierre o el final de Latinoamérica Vive. Hoy nos vamos para Puerto Rico, exactamente, ajá, donde vamos a estar compartiendo la música y la historia de Joe Cuba. Pero la gente la goza y qué buena. carrera musical de Joe Cuba, o Joe Cuba, comenzó con la Alfarona X en 1950. En 1955 nació el sexteto Joe Cuba y su sonido de vibráfono fue un éxito inmediato. En 1962, cuando el grupo grabó To Be With You, la banda comenzó a ganar popularidad por los arreglos de Nick Jiménez y las voces de Cheo Feliciano y Jimmy Sabater. Cuando llegó la era del Boogaloo, la mayoría de las bandas populares neoyorquinas se quedaron sin trabajo. El sonido de Joe Cuba cambió con sus grabaciones de El Pito y Bang Bang. No solo vendió millones, sino que le permitió al sexteto de Cuba disfrutar del puesto número uno en el mundo de la música latina junto con la orquesta de Eddie Palmieri. Fue así que yo empecé a enamorarme de esa mujer. Gilberto Calderón, sabiamente bautizado como Joe Cuba por un promotor musical, supo crearse su espacio en la historia de la música bailable hispana neoyorquina con una fórmula innovadora y sencilla basada en un sexteto rítmico. Un cantante acompañado solamente por una sección percusiva coloreada por el sonido del vibráfono. No fue el creador de este tipo de grupo ni su exclusivo exponente, pero ese sonido siempre se le asociará, ya que el sexteto de Joe Cuba fue su máxima expresión. El sexteto marcó la diferencia en la forma en que se interpretaba la salsa allá por la década de 1960. Entonces, la mayoría de los conjuntos de éxito eran orquestas, mientras que Cuba trajo a un sexteto que incorporaba a tres cantantes, que al mismo tiempo tocaban instrumentos de percusión y bailaban siguiendo una rutina. Fue el grupo más dinámico que hubo. Todos los grupos latinoamericanos que sonaban eran orquestas. Surgió un sexteto con el sonido de frente de un vibráfono y eso causó una euforia porque era diferente, relató Feliciano, quien participó del sexteto. Sin embargo, aún antes de los tiempos del Boogaloo, la carrera de Joe como director de banda, compositor y conguero dio señales claras de lo que en su momento serían características destacadas de la forma de hacer música llamada salsa. El sexteto de Joe Cuba pudo popularizar el uso de letras en inglés en un medio ambiente musical percusivo, tosco y agresivo, con la destreza de enamorar a cualquier tipo de audiencia bailadora u oyente, de casi cualquier clase de trasfondo. Joe Cuba pudo adquirir popularidad expresando lo que mejor conocía, el barrio. Los recuerdos acerca de Joe Cuba están asociados con lo que en Puerto Rico llamaban durante los años 1960 y 1970 la París de Marquesina. Es difícil olvidar cuán dificultoso era seguirle el paso a su divertido, veloz y agresivo tipo de salsa mientras uno bailaba sus números más rápidos, aunque no es difícil recordar cuán sabroso era pegarse de alguien querido durante las composiciones más lentas y románticas. Ahora sí, la invito a bailar. Bueno, bueno. Mientras dejamos a Joe Cuba de fondo, nosotros comenzamos a despedirnos y con Fernanda nos preparamos para bailar este bolerón. Tenemos que decirles que los esperamos el lunes que viene a partir de las 13 horas para compartir este panorama a la actualidad latinoamericana que hemos llamado Latinoamérica Vive. En la operación técnica se encuentra el señor orquesta de esta radio, como no le voy a decir como no le gusta que le digan. Lo estuvieron llamando de una manera todo el sábado que a él sinceramente no le gusta y yo no lo voy a llamar así, pero tengo que decir que es el hombre orquesta, es el señor Daniel Zambrana, quien operó Latinoamérica Vive de esta tarde. Me acompañó esta tarde, como lo hace todos los lunes, la señorita Fernanda Villanueva, a quien la espero el lunes que viene. Sí, como siempre, un placer compartir con todos ustedes y con toda la gente de Latin Cunaco otro Latinoamérica Vive más entre todos, juntos. Estamos por cumplir un año al aire, el 30 de septiembre estamos cumpliendo un año de emisión de salida al aire de Latinoamérica Vive, así que vamos a ver qué tipo de festejo vamos a hacer. Mi nombre es Valmiro Mainetti y los estamos esperando el lunes que viene a partir de las 13 horas para compartir Latinoamérica Vive aquí por la 107.3. Los dejamos con Joe Cuba y nosotros nos vamos bailando un bolero. Que tengan una excelente semana. Y yo siempre soy de ti. Mulata, mi pieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Te voy a hacer una estatua, mami, en el parque central, para que pueda todita la gente pasar por allí y irte a mirar. Mulata, mi pieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Pero si tú a portar mal, que yo voy a soltar un escuadrón de palomas para que puedan volar. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Pero no pidas que me case, mami, papá.